Cada año celebramos esta fiesta que nos mueve tal vez recuerdos de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de nuestros antepasados, no muy lejanos. Me refiero a los que les tocó la cristiada, a los que les tocó luchar y derramar la sangre al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y en varias ocasiones, podemos decir en muchas ocasiones, se oyeron las descargas, el fusilamiento, a otros los ahorcaron. Muchos, muchos dieron testimonio con su sangre de la fe en Cristo el Señor y Santa María de Guadalupe, de su religión cristiana. Y todavía probablemente escuchamos que nos contaban algunos de viva voz lo que habían vivido. Esta fiesta de Cristo Rey, también en otras ocasiones hemos pensado que es muy diferente el reino de Cristo. No es el reino lleno de pompa como nos imaginamos los otros reinos de la Edad Media o de la Edad de Oro de la historia humana, sino que el reino de Cristo era un reino sencillo, con características que luego el prefacio de hoy nos va a recordar: un reino de gracia y de santidad, un reino de verdad, de justicia, de amor, de paz, un reino muy sui generis, un reino muy especial, muy de Cristo solamente, un reino de Dios que Él predicó mucho y que las parábolas nos han ayudado durante el año a recordarlo, porque este año recordamos en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 13, acuérdense, es como una semilla sembrada que cayó en el camino, otra que cayó entre piedras, otra que cayó entre espinas, otra que cayó en tierra buena, etcétera. O también a un granito de mostaza que es pequeñito y luego crece. O es semejante el reino de Dios a un tesoro que encuentra a alguien en el campo y va y compra aquel campo. O a un coleccionista de perlas que se encuentra una perla muy hermosa. O a una mujer que pierde unas monedas y las busca y las encuentra. ¿Se acuerdan? O la levadura que fermenta toda la masa. El reino de Dios, Jesús lo comparaba a muchísimas cosas: a un arcón, a un baúl que el padre de familias abre y saca muchas cosas nuevas y antiguas que él guarda ahí. El reino de Dios que Cristo predica es un reino eterno, espiritual, de gracia, de santidad, que nosotros, una vez que lo conocemos, lo escuchamos, lo queremos conseguir, queremos alcanzar ese reino de Dios. Además, hoy no lo vamos a pensar tampoco tanto, pero ya sabemos que encontramos a Cristo Rey en nuestros hermanos. Lo hemos pensado cuando escuchamos lo de la caridad, lo de perdonar, pero sobre todo cuando hemos escuchado este evangelio, que Cristo, nuestro Señor, Él se llama el Hijo del Hombre, va a venir al final de todo, sentado en su trono de gloria, entre las nubes del cielo, para hacer un juicio. Y eso Él lo dijo, mis hermanos. Esta no es una fantasía de alguien o alguna imaginación de lo que pudiera ser la iglesia. No, mis hermanos, Jesús dijo: voy a venir a juzgar. Y nos dijo las preguntas del examen. Ya las hemos pensado en otra ocasión. A ver, a unos a la derecha, a otros a la izquierda. A los de acá, vengan benditos de mi Padre. Ya lo escuchamos. Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo en la cárcel, peregrino. Y tuviste caridad para conmigo, y nosotros, si somos de los buenos, con los ojos cuadrados diciendo, qué bueno que aquello poquito que yo hice me lo valore tanto. Y felices al reino de los cielos, al reino preparado por su Padre. Pero qué tristeza, qué dolor, qué angustia, qué miedo ser de la izquierda. Tú quítate. Cuando tuve hambre y sed, nunca tuviste caridad para conmigo. Yo, Señor, si te hubiera visto cuando te encontraste con aquel pobrecito, conmigo te estabas encontrando. Qué angustia. Pero qué bueno que lo sabemos ahora. Qué bueno que podemos poner remedio, que podemos hacer alguna cosa. No sé qué vamos a hacer, pero ya tenemos que comenzar. Ahorita les digo por qué. También nosotros admitimos que es correcto que el Señor nos premie o castigue según nos hayamos portado. Bueno, pues sí nos suena a lógica, porque no sería bueno que diera lo mismo al que se porta bien que al que se porta mal. Sin muchas ganas de decirlo y repetirlo, porque ¿seremos nosotros los que siempre se portan bien o seremos de los que a veces nos ponemos una camiseta y a veces nos ponemos otra? A veces le decimos al Señor con toda la boca que sí, y otras veces nos hacemos disimulados diciéndole que no. Pero nos suena bien que a justicia, que si alguien se porta bien recibe más premio, si alguien se porta mal pues no tiene tanto derecho al premio, y que se agarra de la misericordia de Dios que pagó por todos nosotros. Más o menos somos conscientes, como lo reflexionamos el domingo pasado, que a cada uno el Señor ha dado sus talentos, ¿verdad? Sus millones, decía el Evangelio. Toma para que trabajes. Aquí está tu encargo, con tus capacidades, con tu creatividad, con todas tus habilidades. A ver qué consigues. Somos conscientes de que no somos iguales y que, aunque hay músicos que se pueden juntar y cantar, hay otros muchos que no son músicos. Aunque hay unos que son literatos, hay otros muchos que no son literatos. Aunque hay muchos deportistas, futbolistas, corredores, hay hasta de equipos, ¿verdad? Que se van pasando, ¿cómo se llama eso? ¿Carreras de qué? De relevos, que se van pasando la velocidad que llevaban sumando la del otro y al otro y al otro, y se trabaja en equipo, o de básquetbol o de voleibol. Pero a cada uno el Señor le ha dado, nos ha dado diferentes capacidades. También eso somos conscientes, que tenemos que administrarlos debidamente y entregar el fruto del trabajo. Sin embargo, hay cosas que no nos convencen tanto. Por ejemplo, que no sabemos ni el día ni la hora. Eso no nos gusta tanto. No quiso Jesús decirlo. Señor, dinos cuándo. No. ¿A poco ustedes, papás, les dicen a sus hijos, ahora verás, tal día te voy a tomar cuenta de cómo te estás portando? No, pues. O le dicen, ahorita vengo. ¿A qué horas vas a venir, mamá? Ahorita, al ratito. ¿Te vas a tardar mucho? No sé. A lo mejor me vengo pronto. ¿Por qué? Porque se puede prestar a la deshonestidad. Que nos estemos portando mal y ya llegando nos portamos bien y ponemos la carita de niños buenos. Señor, le acabo de dar limosna a un pobrecito que tenía hambre porque en él me encontré contigo. No nos la va a creer. Tenemos que portarnos, como dijo él, bien, 70 veces 7, por ejemplo, perdonando. No voy a perdonar nomás ya cuando me vaya a morir. Cuando cumpla 90 años, me voy a empezar a portar bien para que el Señor me lleve al reino de los cielos. No, pues desde los 15 o desde los 7, nos decían que desde la edad del discernimiento, o sea, cuando sabemos lo que hacemos, es cuando nos podemos confesar. Mientras no hay culpa, pero cuando ya sabemos lo que hacemos, somos responsables de lo bueno y de lo malo, de las dos cosas. Les decía que luego les decía, es esto: no sabemos en qué momento el Señor nos pide cuentas. Tenemos que estar preparados por honestidad. Él va a venir sentado en su trono de gloria y nos va a llamar a cuentas. Nos tenemos que portar bien siempre, no solamente cuando falte poquito para la venida de su reino. Ni yo sé, dijo Jesús, ni yo sé, solo mi Padre. Claro que sí sabe, porque Cristo está en el Padre, pero no lo sabe para decírnoslo a nosotros. Es una restricción mental. Nunca les voy a decir. Es que la Virgen de Fátima, dijo más o menos. Más o menos dice: mire, póngase a rezar el rosario, pórtense bien, vivan como hermanos, porque hasta el Papa lo veo angustiado, tirado en el suelo, ¿verdad? Dice las revelaciones de Fátima. Lo veo sufriendo y angustiado por lo que pasa en el mundo, o sea, lo que pasa entre nosotros. Esta situación, mis hermanos, nos puede poner en otra, porque Dios sí conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que pensamos, lo que deseamos, lo que planeamos, y Él sabe si un error que tenemos es bien pensado o es accidental. Entre nosotros podemos decirnos: es que yo nunca me imaginé ni sabía. Y Dios nos puede decir: bueno, más o menos, porque casi lo planeaste y porque casi lo deseabas. Y no dices: qué bueno que le pasó, pero por dentrito te estás riendo y dices: eso y más merece. Mis hermanos, nos tenemos que portar bien siempre. Nuestro comportamiento no puede ser tan limitado, no puede ser tan diferente nuestra entrega de la entrega que Él, caminando delante de nosotros, ha tenido. Todo. Cristo se entregó totalmente hasta la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, y derramó hasta la última gota de su sangre. Así se da Él. Nosotros tenemos que producir 30, 60 o 100 por uno. Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Anda, vente, dalo todo a los pobres y luego vienes y me sigues. Te quiero sin nada. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Deshacernos de todo por el reino de Cristo, como Él se deshizo del reino que su Padre le daba para venir a vivir con nosotros. Tenemos que aprenderlo, mis hermanos. Cristo nos da su reino, que significa que Él mismo se nos da. Eso de verdad, de justicia, de amor, de paz, de gracia, de santidad, es Él. Es Dios mismo quien se nos da en la persona de Cristo. Por eso lo hacemos nuestro Rey, por la manera como se nos da y lo total que se entrega. Entonces, al cerrar este año litúrgico, mis hermanos, con esta fiesta de su entrega, y que empezamos el Adviento, que es la encarnación de Él, y diríamos la reflexión de su entrega desde niño, y María muy presente, y María que mañana celebramos presentación, su presentación al templo, que nosotros seamos animados a nuestra entrega con la sencillez de la entrega de ella. Una familia muy humilde también. Joaquín, Ana y María llegan al templo para consagrarse a Dios, para entregarse a Dios. Pidamos, mis hermanos, a San Miguel, nuestro patrono, también su protección y compañía. Que así sea.